的站着暂时比宇宙还辽阔，我会牵着你的手，只想你全部接受。 我长听你的耳朵，擦了黑油。

失去爱那一刻才晓得。 你说蓝色是你最爱的颜色，你说如果没有爱那又如何，怎么了你怎么了，看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了你消失了，是不是我错了搞错了，越爱着越痛着苦笑着，你走了我们约好了要比我快乐，怎么能轻易说要结束，抱着我哭，太努力等我们最后用力给祝福，祝福我最爱的遇见更爱你的飞翔者，怎么能轻易说要结束，怎么会让你抱着我哭，太努力的我们最后用力给祝福，祝福我最爱的能永远飞翔着，晓得불다문다사랑을이별에묻다창밖엔잊어버린비바람이분들새벽에듣는라디오소리엔익숙한음악들네생각났기엔딱좋아비어있는커피잔도깨니까없는자리난외로움가닥두네혼자길거리를걷다찾을가던카페나조차속에잠기는데넌어떨까이날씨온기스치는바람까지도기억이나가켜져지나간흑백필름처럼잊혀질사람아직도널그리워하다난잠을들어비내리는밤오늘은난잠못이뤄이소리가네목소리 가슴에노랗고진하게남겨 지금은 계속히 박혀버린 파편처럼 남아서 넌 나를 끌어당겨 너 없이도 살 수 있단 거짓말 해버린 것 같아 마음을 버리지 말 아직도 널 그리워하다 난 잠이 들어 비 내리는 밤 오늘은 난 잠 못 이뤄 내 소리가 내 목소리 Me he enamorado. ¿Lo hacemos todos del mismo modo? A veces, cuando nos enamoramos, surgen numerosas dudas. ¿Sentirá la otra persona lo mismo? ¿Y si me quiere? ¿Lo hará con intensidad o será quizás solo un capricho temporal? No todas las personas se enamoran del mismo modo. En esta emisión te voy a hablar sobre el amor. Las diferentes maneras de enamorarse, ya que no todos lo vemos igual o sentimos igual. Hay muchas diferencias y no por eso no te ame. Simplemente te ama a su manera. En esta emisión hablaremos sobre ello. Así que no te despegues y quédate conmigo. Tú estás escuchando Beats Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Comenzamos. Show 가야손으로 like go 하나사날딱심해레바言葉は語らない重ね合ったぬくもりが全てもうこれ以上飾らない離れて心配かけてるな君に誓った言葉重ねる愛俺が前歩いてから二人照らした月明かり離れてでも感じていたいそばで感じたい 信じてもいいのあなたのことそのぬくもりを これ以上傷つけないから 私を離さないでずっとあなたをいたい 君といたい どんな時もいつまでもそばで笑っていたいこの気持ちは変わらない私だけを見つめて会いたい時に君はいない抱きしめて今すぐに届いてるのこの声は涙が溢れるから会えない時間その距離も全てが愛しすぎて私だけを見つめてずっと一緒にいたい言葉が足りなくて言葉だけ欲しくて I wanna kiss you, I wanna hold you, I wanna cry, cry, cry 今すぐに伝えて濡れた瞳に今 I wanna kiss you, I wanna hold you, I wanna cry, cry, cry あなたと I'm not afraid to die. ちる場所選べないなんて思い過ごしさそうじゃないんだ遠い空の果てさまよいながら僕たちは望んでここに来たのさ導くようなムーンライト 날 보는 사람들의 시선들이 다 날카로운 모든 말들이 나 상처받고 싶지 않아서 굳게 문을 닫아. 너도 마찬가지 하면 내 자신을 가두지. 근데 또 누군가를 간절히 기다려. 그래 알아 내가 이기적인 거. 그러니까 제발 한 발 먼저 다가와줘. 이 불안감 속에서 이젠 끝이 내고 싶어. 날 위해 어서 손을 내밀어줘. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Me he enamorado. A lo largo de nuestra vida, nos decimos esta frase en más de una ocasión. Ese sentimiento y esa autoafirmación que nos hacemos con una mezcla de sorpresa, ansiedad y contenida felicidad suele acompañarse de una duda. ¿Sentirá la otra persona lo mismo? Y en caso de que así sea, ¿nos amará del mismo modo y con la misma intensidad que hacemos nosotros? Si hay algo que nos encantaría es que, en materia del amor, todo fuera semejante, equilibrado, correspondido al 200%. Sin embargo, en estos menesteres a veces nos encontramos con pequeñas disonancias que nos llenan de ansiedad. Hay quien ama y necesita al otro exceso, los que hay que necesitan menos, otros aman a medias porque prefieren un amor reciclable de usar y tirar. Abundan afortunadamente los que aman de manera madura y responsable, los que son conscientes que amar no es coincidir en todo, pero aún así se esfuerzan en llegar a acuerdos, en hacer de una relación un viaje de crecimientos y descubrimientos. Tú no me amas. Yo sí te amo. Pues de tu manera de amar da asco y pena. El que no te ame como tú quieres no significa que no te ame. Te amo, pero a mi manera. 都在虔诚的祈福，点亮了，沾沾蜡烛，心连 着心在一起，所有人发光，感受着力量，不管怎样一直在一起。害怕请牵着我的手，牵着我的手，别怕，我们要向前走，有温柔清风，天空有彩虹，盼望着，相信着，坚定的，一起向前走。苦难将我们紧紧的相连， 我们紧紧的相连， 历练让我们更完全。明天还会来，明天还会在，散去了阴霾，太阳在升起，我们安心的等待。 爱喝的 我们在一起，守望着晨曦，没什么过不去。 爱喝的 传递着爱心，一次次逆行，每个人都守护着大地， 都在虔诚的祈福，点亮了盏盏蜡烛，心连着心在一起， 所有人发光，感受着力量，不管怎样一直在一起。 英雄们，感谢你们为爱拼尽全力， 没什么过不去， 传递着爱心，一次次逆行， 守护着 人们都在虔诚祈福，点亮希望， 这一切都会好的， 心连着心在一起。 害怕请牵着我的手，我们要向前走。 Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Decía Platón que donde reina el amor sobran las leyes, pero en realidad en materia de relaciones afectivas se necesitan muchas normas y decretos explícitos para que esa aventura entre los dos funcione. Ante la pregunta de si todos nos enamoramos y amamos del mismo modo, la respuesta es no. Cada cual lo hace de un modo, lo que no significa que seamos incompatibles. Profundicemos en el tema a continuación. Me he enamorado. El campo de la psicología lleva décadas estudiando este tema. Comprender los mecanismos por los cuales las personas son capaces de experimentar la mayor felicidad y en otros casos, la más devastadora de las tristezas o decepciones. Es algo que interesa a múltiples áreas del conocimiento. La neurociencia, la filosofía y la sociología llevan tiempo también profundizando en este aspecto. Una de las aportaciones más curiosas e interesantes fue sin duda la que nos dejó el psicólogo John Lee en su célebre libro The Colors of Love, Los Colores del Amor. Según este experto en amor y sexualidad de la Universidad de Toronto, cuando nos decidimos aquello de me he enamorado, podríamos pensar también en una serie de colores. Para el Dr. Lee, el amor auténtico contenía los colores primarios, azul, rojo y amarillo, porque, de algún modo, un amor real se define también por tres ingredientes básicos: pasión, compromiso y respeto. Por contra, están esos enamoramientos definidos solo por colores secundarios, como el de quien solo busca la sexualidad, los que desean controlar, o aquellos que ven el amor como un juego. En estos últimos casos, el enamoramiento será un riesgo porque solo traerá como resultado la infelicidad. Escuchemos más teorías sobre cómo nos enamoramos las personas y cuáles son los factores que nos diferencian. Si es frío, entiéndelo. Si es tierno, quiérelo. Si es celoso, cuídalo. Si es cariñoso, abrázalo. Si es complicado, escúchalo.

星が輝いても君を思って辛くなるだけさ。美しいものすべてなくなったなら忘れてしまえるの。月が霞む朝飛び立つ鳥たちの歌が耳を撫でてもねえ僕はまだこの場所で愛にとらわれ優しく照らせればいい。暖かく赤く燃えるフェイマーラー、愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる。君の心を溶かしてその時まで

Me he enamorado poco a poco, casi sin darme cuenta, a lo largo de este año. Los tiempos también definen el lenguaje del amor. Hay quienes se rinden al cabo de unos segundos al ver esa imagen fascinante, al quedar cautivados por esa gestualidad o esa forma de expresar en la que se contienen a partes iguales la autoconfianza y el misterio. Otros, en cambio, necesitan que las manillas del reloj vayan más despacio. Son los que tras meses o años de amistad descubren que el afecto es más profundo, más necesitado y lleno de tonalidades. El tiempo es un factor que nos diferencia a unos y a otros a la hora de enamorarnos. Personas que buscan llenar sus vacíos, personas que no necesitan nada y encuentran. Hay quienes en materia de amores andan como un explorador en busca de alguien muy concreto. Son perfiles con grandes carencias, tanto de autoestima como de autoconceptos. Estas personas ansían dar con quienes puedan reforzar y nutrir cada uno de sus vacíos. Buscan almas gemelas que se conviertan en otras mitades, víctimas al fin y al cabo de francotiradores emocionales. En el caso opuesto, están los que sencillamente no necesitan nada. Los que caminan por la vida siendo receptivos y sintiéndose a su vez completos, seguros de sí mismos, dispuestos a disfrutar del día a día. Para estas personas el amor no se busca, se encuentra, y cuando esto ocurre, se vive siempre con alegría y de forma madura. El amor es tan diferente. En cada uno de nosotros, como nuestra propia manera de ser, unos necesitan un mundo para sentir amor, y otros, tan solo una mirada linda y una sonrisa sincera. 结尾显得自然，只是在空房间，我也不知道该怎么办。我试图从头去领悟，爱有开始也有结束，努力将泪凝住，至少在最后能感动孤独。我曾倾尽全部，现在也该退出，回忆里的倾诉却在反复，为何又反复？我试图从头去领悟，爱有开始就有结束，从向往的双目到茫然四顾，也是种旅途送不出的礼物，那就落满浮屠。到最深处要多卑微才会显得不唐突，道一次晚安，以后的我会习惯，就算越努力的不去期盼，越发现多难。最后道一次晚安，让结尾显得自然，只是在空房间，我也不知道 该怎么办？我试图从头去领悟，爱有开始也有结束，努力将泪凝住，至少在最后能感动孤独。我曾倾尽全部，现在也该退出，回忆里的倾诉却在反复，为何又反复？我试图从头去领悟，爱有开始就有结束，从向往的顺目到茫然四顾，也是种旅途，送不出的礼物，那就落满不足。爱到最深处要多卑微，才会显得不 在梦里，眷恋只能留在心里。你温柔的话语洒落我心底，你的一切刻骨铭心。思绪有点乱，来不及打理，却再次听见你在哭泣。难过的看着你，对我诉说委屈，多希望他是我自己。我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离，却没有勇气说出我爱你，一次次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你，至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈，也要以这样的方式爱下去。思绪有点乱，来不及打理，却再次听见你在哭泣。我的看着你，对我诉说委屈，多希望他是我自己。我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离，却没有勇气说出我爱你，一次次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你，至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈，也要以这样的方式。我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离，却没有勇气说出我爱你，一次次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你，至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈，也要以这样的方式爱下去。 私はこれで幸せなのに、幸せなのに、愛の歌が聞こえたんだ。それは小さな愛が微笑むように寄り添うような優しい音がした。時は流れ、変わってもあなたがただここにいればそれだけでいい。あなたの呼ぶ声に気づく時にはなくしたものにただ手を伸ばすだけ。どうして終わりを告げるの？描いた今は明日の空に続いてるのに、愛の歌が聞こえたんだ。それは小さな愛が一つ一つ涙で流ってしまっても、あなたがただここにいればそれだけでいい。願いは時に遠く無理に掴もうとしても、でもとすり抜けてゆくけど、時が花を咲かし、やがて大きな愛が歌うように奏でるように、二人を包むだろう。愛の歌が聞こえたんだ。それは小さな愛が微笑むように寄り添うような優しい音がした。 君だと気づいた。 Escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Me he enamorado de su físico. Su conversación me ha llegado al corazón. Hay enamoramientos que entran directamente por los ojos. Y sí, en ocasiones uno puede descubrir que tras ese rostro perfecto se esconde a su vez una persona excepcional. En otros casos, el enamoramiento llega con ese día a día, con las conversaciones cara a cara o la complicidad construida al ritmo del WhatsApp. Dejen esa magia donde finalmente se enciende un amor intenso. Hay, como vemos, infinitas formas y mecanismos por las cuales aparece este sentimiento. Así, y aunque en un principio al decirnos eso de me he enamorado puede asustarnos y llenarnos de ilusión a partes iguales, lo más importante viene después. No importa que lo que más nos fascine en esa primera fase sea el físico o la cantidad de aficiones y pasiones que tenemos en común. Cada cual cruza el umbral del amor a su manera. Lo decisivo llega más tarde, cuando habitamos ya el corazón del otro. Ese será el momento en que todo adquiera sentido y nos pongamos verdaderamente a prueba, demostrando valías, compromisos y responsabilidades. Déjame ser un amor diferente, no un querer solitario y vacío. Déjame estar quien te acompañe siempre, hasta en los malos momentos. Déjame celebrar contigo tus logros y dibujar la felicidad en tu rostro. Solo déjame ser quien soy y amarte sin condiciones. もっと抱きしめてたらもっと愛せてたならもっといつまで君を思うんだろうもっと強くなってもっといい男になって君じゃない別の誰かと答え探すくらいならなんて後悔ばかりで男なのにだらしね ごめんな、最後がこんな形で別れを決めた君の顔が陰と陽の曖昧な狩る間あなたの影が離れなくて一瞬にして壊れるもの儚いものそれが愛なのか hello, goodbye and hello. 君に会って今君とさよなら。Hello, goodbye and hello. そして君のいないこの世界に Hello.心はずっと君を探してた。もしも届くのならば伝えたかったことがたくさんある。すべての気持ちで君の笑顔を絶やさずそばにいたいと誓うよ。 Hello, goodbye and hello. 君に会って今君にさよなら。 Hello, goodbye and hello. そして君のいないこの世界 仮に。いた苛立ちも切り分けてくれた。 You. 時はドライバイイン、その子君を奪い去りたい、君のぬくもりが消えるこの夢から覚めれば現実の塔。You got caravan 引き裂かれるカウンターのようにブレイク Love baby love baby 言葉はフリーズ今日が始まったまたらしい思えば思うほど降り積もる思い合えば合うほど そばにいたいと強く願うほど明日さえ見えなくて 永遠いつか見つけるまで話したくはない 離れたくはない Love you baby Love for you 君を離さない 君 Estás escuchando Biz Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Dicen que el amor lo inventó un niño con los ojos cerrados. Por eso es que tan ciegos nos enamoramos. Porque al enamorarse uno pierde el sentido de la realidad. Proyecta en un ser amado sus ideales sobre amar y los desea cada instante. Sin embargo, el amor no es la atracción física ni vivir en un mundo ideal de mariposas y romanticismos. El amor verdadero es aquel que acepta y que no da cariño a medias. Cuando uno se enamora, las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido. La desdicha se llena de milagros, el miedo se convierte en osadía y la muerte no sale de su cueva. Enamorarse es un presagio gratis, una ventana abierta al árbol nuevo, una proeza de los sentimientos, una bonanza casi insoportable y un ejercicio contra el infortunio. Por el contrario, desenamorarse es ver el cuerpo como es y no como la otra mirada lo inventaba. Es regresar más pobre al viejo enigma y dar con la tristeza en el espejo. Mario Benedetti.

じで濡れて帰ろうよ。 Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Enamorarse es más que pasión. Amar es un gran desafío. Para conseguirlo tenemos que deshacernos de esas proyecciones e idealizaciones y comenzar un nuevo proceso que puede resultar complicado pero muy hermoso. Los sentimientos, a diferencia de las pasiones, persisten al cabo del tiempo y no se quebrantan con facilidad. Querer a alguien por su belleza no es amor, es encaprichamiento. Quererlo por su inteligencia no es amor, es admiración. Sin embargo, quererlo sin saber por qué es amor. Digamos que el tiempo construye el amor entre dos personas que trabajan, aceptan y logran amar sus diferencias y sus particularidades. Esto va más allá del enamoramiento, creando entre los dos la magia de ser aceptados incondicionalmente. El amor en su totalidad, que es enamorarse, encontrar una sonrisa en tu rostro, dibujar una mañana o un atardecer, ocultar una lágrima que resbala, esconder nuestras manos al rozarnos sin querer, sudar al vernos como niños, empezar a temblar quizás al besar, evadir las miradas de misterio, esperar el momento justo para atacar. ¿Qué es amar? Los años pueden haber pasado, y aunque todos piensen que la llama ya se apagó, se equivocan al pensar que el pasado siempre será el mejor recuerdo que quede de los dos. Buscar dentro de tus ojos y encontrar el universo que justo yo dibujé es la recompensa más grande del mundo. Y esa es en que el ser amado, la felicidad pueda yo hacer crecer. Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber solucionarlos. Así, amar es de alguna forma estar enamorado de nuestras diferencias, mirar lo bueno y lo malo de nuestra pareja sin anestesia. Todos sabemos que la pasión y el encaprichamiento del enamoramiento no duran más allá de unos meses. Precisamente es el amor lo que perdura, pues el amor verdadero es aquel que cultiva el compromiso, la atracción y la intimidad. El amor se construye sobre los cimientos del bienestar del conjunto e individual, fomentando el crecimiento personal de cada uno y minimizando toda vulnerabilidad emocional que esté presente en nosotros. Como ya sabemos, amar no solo es felicidad, también es estabilidad, confianza, protección, crecimiento e incondicionalidad. Eso es lo que lo hace completo, único y el verdadero querer. Digamos que allí donde amamos y donde nos aman está el lugar más bonito del mundo, porque ahí residirá la ternura, las melodías, la confianza, la sinceridad, el valor, el tú y yo, el mañana y el siempre, el soy feliz si tú lo eres. En definitiva, que donde hay amor, el corazón escucha su música favorita. El amor no se puede definir, porque definir es limitar y amar no tiene límites. Carlos Cuauhtémoc. Yeah. いでよそう握りしめてもう壊れてしまうほど愛おしくて息苦しいよ 君以外のものは何もいらないお願いだからさ君だけ 相对千年等一回千山万水眺望你的娇美让心越为美 遥遥天海交汇深深夜幕低垂爱已深锁城外苦等一人归 等到时空破碎山川成灰容颜都枯萎留下爱在世间不断的轮回看透喜悦伤悲百转千回生死永相随 走遍天地恢恢与你自由

有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。 もしかして、の可能性もゼロ。きっちり惹かれて 때ごめんね너센이따스라니길에나키미마이방내려나그때신꽃고대예예 다가와오나지슴이다로아이니오보레보레사스타요이렇게되면태어서僕コロそれでも愛しい君のこと感謝さ Beautiful to me 후레라 That's me to you 你不说爱我，我。 estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. A veces pareciera que uno de los miembros de la pareja se entrega más que el otro, y en ciertos momentos es posible llegar a escuchar: yo te amo más que tú a mí. Ahora, ¿en qué medida es beneficioso dejarse llevar por tal afirmación en medio del arrebato? Muchas veces, lo que no se ha expresado, las emociones, las interpretaciones, las inseguridades y los malos entendidos, llevan a una persona a sentir que ha dado más o que no está recibiendo lo mismo que él da. Y en medio del dolor, comienza a replantearse si el vínculo que tiene le beneficia. Es posible que lo que se haya interpretado como falta de amor sean solo suposiciones, productos de la falta de comunicación, por supuesto. Todo dependerá del caso. De allí la importancia de serenarse, conversar y tratar de analizar la situación. La comunicación es fundamental siempre. Aunque una pareja de vez en cuando juegue al "yo te amo más que tú a mí", esto no significa que sea una realidad. Sin embargo, cuando uno de los dos se siente inconforme, molesto, herido u ofendido, es necesario tomarse un tiempo para conversar con calma y aclarar las cosas. La comunicación puede hacer mucho por la relación, siempre y cuando se lleve desde el respeto y el ánimo de encontrar un lugar común, que sea bueno para ambas partes. Por mucho dolor que se sienta, es necesario abrirse para escuchar lo que pueda contar la otra parte. Creer que la mesa del diálogo es un campo de batalla y anclarse en una posición de ofendido, de víctima, no llevará a ningún lado ni solucionará las cosas. Si el "yo te amo más que tú a mí" produce malestar, no te calles. Comunícate con tu pareja. Es posible que la otra persona desconozca cómo te sientes, cómo estás percibiendo la situación y demás. También es posible que cuando comiences a comunicarte con ella, te ayude a ver las cosas de otro modo y a dejar atrás el malestar. Callar solo hará que tus preocupaciones se conviertan en una bola de nieve cada vez más grande, lista para arrasar con todo cuando comience a rodar cuesta abajo. Recuerda que nadie es perfecto, que una relación es un trabajo en equipo y que siempre es posible buscar soluciones en conjunto. No tienes por qué llevar a cuestas todo tú solo, y mucho menos si no te sientes feliz. Incluso si ambos deciden ponerle fin a la relación, comentar lo que se siente con respeto y sinceridad resultará muy beneficioso para poder pasar la página y seguir adelante. Algunas personas se consideran dichosas por creer que quieren más a su pareja que al revés. Creen que darlo todo les convierte en lo máximo. En este sentido, el afán de competitividad que rodea muchos ámbitos de la vida se lleva al terreno de la pareja, pero la realidad es que no estamos en un concurso. Hay que saberse cuidar de los extremos. Asimismo, tomar una postura controlada o dependiente puede resultar perjudicial tanto para la relación como para ti mismo. Busca siempre el equilibrio. 싶은 바닷속을 홀로 달려 어렴풋이 보이고 있는 메마른 땅을 적시는 담비 같은 너의 손길에 내 맘이 물들고 있어 한번 가자고 내 맘을 흔들어 曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。夏が来る影が立つ、あなたに会いたい。見つけたのは一番星、明日も晴れるかな。 정말 네가 나의 운명인 걸까? 너